La cárcel para mí representa una institución de poder mediante el cual estamos todos sometidos, por cuál motivo hay tantos miles de pibes detenidos, porque se busca la solución en la seguridad y no en la educación y en sacar la droga de la calle. Por eso para mí es un negocio y nada más. Desde adentro.